10 y 20. En la ciudad de Buenos Aires hay 23 grados en este momento. Está ya el otoño así asomado atrás del tronco del árbol. Mirá el otoño, está asomado. Uy, pará, déjame disfrutar. Me gusta este momento de 20 piquín. Pero asomado atrás. Asomado el otoño. Viene en marzo. Asomado. Falta como un mes. Está asomado. Sol, la gente se pregunta. Sí. Se me viene una canción a la mente, pero no la quiero cantar. La gente se pregunta, ¿qué pasó con? ¿Hay espontánea hoy? Hay espontánea. Te voy a decir que hay muchas cosas que van a estar pasando este fin de semana súper largo. Así que no solo va a abarcar el fin de semana, sino la semana, las propuestas que te voy a contar y vos me elegís con cuál nos adentramos. ¿Te gusta feriado largo, la expresión feriado largo? Me destruye. Es o fin de semana largo o feriado. Feriado largo, nada. Me parece como si no existiese esa opción. Bueno, te cuento que hay fiesta regional del camionero en General Alvarado. ¿Sí? ¿Hubo ahí? Empezó el viernes y sigue hasta el domingo. ¿Se comió un camionero, Sol? Charlas técnicas, peña folclórica, baile. Yo estoy leyendo la pregunta de YouTube. Feria de artesanías. No abrí YouTube todavía, ahora los voy a saludar. ¿Se comió un camionero? Feria de artesanías, puestos de productores locales, puesto gastronómico y desfile de camiones. ¡Ay, me vuelvo loca! Dije desfile, pero no dijiste nada. ¿Entendés? Desfile. Dije desfile y no dijiste nada. Desfilan los camiones. Desfile de camiones. Por otro lado tenemos Festival Rico en San Nicolás. Literal. Rico. Del viernes también al domingo, a partir de las 20 en Paseo del Empedrado, por si quieren ir. Ese en bici no voy. No. Y con un auto medio con el chasis bajo tampoco, no, te digo, A los taxistas no les gustan las calles. Espectáculos musicales, parque inflable, exposición gastronómica, restaurantes, puestos de comida, barras de tragos y pastelería entrada gratuita. ¿Parque inflable? ¿Cuántos soplan para armarlo? Tienen un compresor que va a 12 voltios al auto. Ah, porque imagínate los banquitos de la plaza, la fuente, los árboles, todo inflable. Imagínatelo todo inflable, ¿entendés? Es como donde tenés un tobogán, una cosita, ¿no? No es todo el parque, digamos. Hay que hablar bien, entonces. Tenemos fiesta provincial Río Quequén Salado en Coronel Dorrego. Va a haber espectáculos en vivo, paseo de artesanías, patio gastronómico, artistas, emprendimientos locales y entrada gratuita. ¿Pensaste en Quequén? Y si no, tenemos fiesta nacional de la cerveza artesanal en Mar Chiquita. Y vamos a Mar Chiquita. La edición número 24. 24. ¿Sí? ¿Vamos con esa? Sí. Ay, qué lindo. Exacto. Para vos, Sol. Y yo me dedico a beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Sobre la costa atlántica, Mar Chiquita, a 359 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Vos decís, 359 kilómetros, parando ahí en ruta 2, kilómetro 174, en café que va, a tomar un cafecito. Sí. ¿Cuánto le pones? ¿Cuatro horitas? Ponele, bueno. Sí, con toda la furia. Tranquila también, sin furia. Sin furia, mejor, sin pelear, escuchando buena música, escuchando Punto Caramelo. Es la edición número 24 de esta fiesta y se hace en la Rotonda del Viejo Contrabandista. ¿Sí? ¿Qué? Se llama el lugar donde se hace, la Rotonda del Viejo Contrabandista. Es un lugar... Qué ingeniosa la gente. Típico. Para poner nombres. En rigor, es en Santa Clara del Mar. Yo dije en Mar Chiquita, en Santa Clara del Mar, porque Santa Clara del Mar está dentro del partido de Mar Chiquita y es la villa turística más poblada. Ok, ahora sí me va a cerrar porque voy armando el mapa de la costa atlántica. Ahí está la rotonda del viejo contrabandista. Contame. Haciéndole honor a este fin de semana largo, yo traje una fiesta que arranca el lunes, no arranca hoy. O sea, no arranca hoy ni mañana, arranca el lunes y sigue muchas noches del 16, o sea, lunes, porque el lunes, martes es feriado, por eso quiero organizar la agenda general. Perfecto, de la semana. Arranca el 16 y sigue hasta el 23 de febrero. Con entrada libre y gratuita. Son 8 noches. Prepárense para la grilla, porque hoy tenemos una grilla de 8 noches. Es como un Cosquín casi. Un poquito más. No, si Cosquín son 9 lunas. Pero en general. Como general. En el año 2000, vamos a hablar de los orígenes, un grupo de cerveceros dijeron, hay que hacer una fiesta popular con... ¿Todos chabones o decís cerveceros en general? Puedo decir cerveceres, si Ahí te va, copa. Cerveceres. Bueno, en el año 2000, un grupo de cerveceros dijeron, hay que hacer una fiesta con identidad propia. ¿De quién puede ser? Somos cerveceros. Hagámosla de la cerveza, dijo. Sí. Entonces ahí dijeron, che, vamos a hacer una fiesta en ese momento regional, provincial. Y en 2017, 17 años después, tomó carácter de fiesta nacional. Perfecto. ¿Por qué? Porque dijeron, esta fiesta le importa a todo el país, no solo a la gente de la zona. ¿Se pusieron a hacer cerveza? No, ya hacían. El evento tenía 5 productores locales cuando arrancó y en los últimos años ya hay más de 20 cerveceros invitados. Así que vas a tener mucha cerveza para probar. Más de 200.000 personas estuvieron presentes. A ver, ¿escuchaste? ¿Dijiste? ¿200.000? ¡Wow! más de 200.000 en la edición pasada, así que... En la vigésimo tercera. La número 23, para los que no... No hablan. Como un poco perdidos. Bueno, ¿qué va a haber en esta fiesta nacional de la cerveza artesanal en Mar Chiquita / Santa Clara del Mar? Hay mucha gente todavía que está en el Partido de la Costa y dice, che, vamos, digo, vieja, vamos. Play Rec a grabarlo. Uh-huh. La mejor cerveza artesanal va a haber. Mejor cerveza artesanal, propuestas gastronómicas, música en vivo, feria de emprendedores y actividades para toda la familia. Un patio cervecero, por supuesto, juegos, gastronomía. Dentro de las comidas típicas, va a haber comidas tipo alemanas, tipo frankfurter, cosas que van bien con la cerveza. Por supuesto. Va a haber menú criollo y va a haber pescadito y mariscos porque está cerca del mar. Entonces dijeron, che, una empanada de corvina. Frita. Bueno, atención con ese tilde de tintin porque en las 8 noches va a haber más de 30... bandas locales, regionales y nacionales. Y si te parece, te digo la grilla. Dale. Que es la más larga en la historia de la espontánea. En estas 6 temporadas que estamos, es la grilla más larga. Y voy a arrancar con la del lunes. Dale. ¿Qué tenemos? Agrupación folclórica Taqui. Murga, Lavate y Vamos. Batucada, Vieja Escuela. Murga, Venganza de los Pobres. Batucada, Poderosa Kaiden. Santa Cumbia del Mar y Sentimiento Tropical. Perfecto, lunes. Eso el lunes. Martes tenemos Amapola, Gilda Manson, Gabo Berry, La Capirroca, Nada Personal, Los Abuelos y La Marvel. Muy bueno. Miércoles 18 de febrero, Declara, Orquesta Popular Costera, Varieté Cultural, Semilla y los Animales, Valleboard y Non Palideces Sierra. Mira. El miércoles. Jueves. Jueves, Dúo Santa Clara, Manu Hatom, Crisálida, Alegre Amanece, Lo Gordo y Sierra Javier Calamaro. Increíble. Viernes, Los Risotto y Javi Circo, Mario Mostafa, Humberto el Viajero, El Galpón de Jeremías, Dueños de lo Ajeno, La Escandalosa y Cierra la Mancha de Rolando. No, increíble. Hay unos headliners. Quedan todavía, ¿eh? Marchita Palusa. Sábado, 21 de febrero, Estado Cronopio, Beto Mena, Opuestos por el Vértice. Me encanta. Los Pepas, Zebra, Anto Matei, Charly Moreno y Los Chiquilines. Bien, solo en ningún lado leen la grilla completa, a favor, ¿eh? ¿Qué querés que te diga algo? No se repite un artista. O sea, no es que dicen, este toca el lunes y toca el viernes. No. Domingo, ya casi terminando, La Juana Reinas, Atempo, Jueces de Mármol, Kimono Covers, La Mazarandanga, Grupo Frac y Los Totora Sierra. Y por último, el lunes 23 de febrero cierra la fiesta de la cerveza artesanal en Mar Chiquita. Y bueno, empieza la clase. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Claro. Prohibida la venta a menores de 18 años y beber con moderación. Sí. El último día, lunes 23 de febrero, Ruido Pampa, Tino y los Gravetas, Son de Tambor, Atlántida Queda Lejos, Rubén de la Cruz, El Mariachi, Popurrí, Mandale Cumbia y cierra Antonio Ríos. Increíble, Sol, el line-up. Gran espontánea y podés caer cualquier día que están. Y aparte, el lunes 23, no es feriado. ¿Por qué no? Y empezaron la clase. ¿Por qué sigue? Pero bueno, espectacular. Gran fiesta por delante. No, me encanta lo que haces, Sol. Bueno, me quedo entonces. Te sigo. ¿Tipo hasta la una? ¿Me suscribo? ¿Tenés un canal de YouTube? Sí, Solcito Rosa. Dale, ya estoy suscrita. Punto Caramelo. Fans de lo que nos hace bien. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy. Yeah. I'm high but I'm grounded. I'm sane but I'm overwhelmed. I'm lost but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything.

Mira, mañana, vos que decís que no digo el pronóstico, mañana 18 grados y a la tarde 27, ¿ok? ¿Y a la noche? No, no te lo digo. 24. Tampoco te lo digo completo. Lo dije yo. Un poquito y un poquito. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde. Viene Eugenia Tobal en un ratito a charlar con nosotras y a ser jurada del Soñando, que en un ratito te vamos a contar. Te vas a poder llevar 2 noches de hotel, contando tus sueños, dónde se meten famosos y famosas. Pero eso va a ser en un rato nada más. Andá prestando atención y recordando los sueños, porque viste que si no lo recordás apenas te levantás, a veces se van. Estamos tomando un rico, rico café de Kimi, que es café de especialidad para tomar, para llevar. Lo encontrás en Ravignani 1571, acá cerquita de la radio. De lunes a viernes están de 8 a 20 y los sábados de 9 a 20. Lo seguís en kimicafé.ba. En el Día de los Enamorados nos enamora, ¿qué? Un rico café. Sí. Un rico cafecito a la temperatura justa con la espumita. Eso te enamora. En el 11-6861-1043, que te enamora. A ver, che. Hola, carameles. A mí me enamora cuando hago, por ejemplo, milanesas al horno. Sí. Le pongo queso y el queso se derrite. ¡Ay, oh, qué bien! Y se cae en la plancha la y crosta se esa. Crocantea. Total. Me lo como crocantito solo. Y eso quema, ¿viste? Sí. Y decís, me lo como, voy a hacer porque quema, pero la ansiedad de lo rico. Hola. Total, che, total. Olitas. Hola, chicas, buen día. Mola. Guillermo de Mar del Plata. Qué lindo estar ahí. A mí lo que me enamora es salir a correr a las 6 de la mañana y ver el amanecer. Ay, qué divino. Y otra de las cosas es ver a Julieta con la camiseta de River. Ay, qué divino. Saludo. Bueno. Dice Madrid, pero la que tiene puesta ahora, pero claro. Y pero a veces es subliminal, es la banca. Claro, ¿entendés? Claro. Esta es la banca. Escúchame. No me enamora a las 6 de la mañana. Ay, ¿sabes qué? Me encanta el running como concepto, pero la hora de la mañana. Estás para un novio runner, más que nada, que para correr vos. Voy a decirte algo. Me invitaron, que después te lo voy a mostrar, a un running team. ¿Con jodita después? De esos lindos, bueno, donde es como el Tinder de la vida. Lo lindo. Me encanta, me dicen, bueno, podés sumarte a cualquier horario, no sé qué. Tenés el de las 7:30. Me matás con el horario. Es que, claro, para eso soy panadera, decís vos. Me mata el horario, porque yo digo, para estar en el Parque Centenario a las 7 de la mañana, sí. ¿A qué hora yo tengo que abrir un ojo? No, ¿entendés? No, por eso y hacerme te digo. Un shotcito de café. Yo estoy más para ser panadera que runner. O runner de las 7:30 de la tarde. Claro. De 7:30 de la tarde a 9. Eso hay que hablar con un runner un día, ¿eh? Entrevistar a un runner y decirle, ¿por qué el amanecer, runner? Sí, aparte de eso, día ganado. Pero todo el día me queda por delante. ¿Qué hago? Claro, ya a las 9. A las 9 hiciste todo y decís día ganado. A las 8. Hay que vivir. ¿Cómo se llena ese día? Es un montón. Hay que llenar después. 11-6861-1043. En el Día del Amor. Hasta la 1 de la tarde en Urbana Play. La radio que ves. To keep my hands on myself. Over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. sábado. Bostece con elegancia. Caramelitas, hola, ¿qué tal? Habla Joana de Ciudad Vita. A mí me enamora estar acá en el sillón, tirada, tomando mates con galletitas o facturas, mirando Punto Caramelo. Así que bueno, les mando besos. So good. I lost my memory in Hollywood. I've like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Shine your light now. This bird is flown. Diez minutos faltan para las 11 de la mañana. Escuchando a Madonna con Hollywood. Hollywood. 23. ¿Te gusta Hollywood? Hollywood. 23 grados 2 la temperatura. Yo le digo Hollywood. Arranca el fin de largo, dicen los graf de los noticieros, y la nota es en retiro, ¿no? Ahí sí. En el micro, ¿dónde va, señora? Yo te conté que tengo un juego para Guido Casca, que no, todavía no se lo acerqué, pero es espectacular, que se llama ¿Va o viene? ¿Entendés? Ya me imagino a él diciendo ay, me encanta. ¿Va o viene? Entonces, hay un móvil en retiro y enfocan a una familia. Pero por el día te das cuenta, Julieta. No, no, pará. No, pero no, o es sea, en si esta. Si es hoy, está yendo, no está volviendo. Ay, me lo pinchaste. Pero pará. O sea, hay un micro estacionado y toda gente con su valija. No, nena, haciendo pero una fila. Pará, esta idea es de la mitad del verano, donde todos los días gente iba y venía. Entonces, está ponchada una señora con un bolsito, dos nenes, todo. Y vos por la cara tenés que darte cuenta si está cansada de haber estado con los pibes en las vacaciones todo el tiempo o si está cansada porque se quiere ir. Entonces, ¿va o viene? Dice Guido Casca. Si está caminando, Casca. Baja, o sea, si está al lado del micro, pero yendo como hacia la terminal. Tiene a palabra. ¿Viene? No, Sol, tiene a palabra. El notero, la notera, le dice, manda la fila. Ya está, están parados ahí. Está el notero ahí. Oh, mira, ni notero, te digo. Precarización laboral, Sol, sacaste ay, ahí Julieta. Un puesto. Escúchame, enfocan solamente. ¿Solo Guido? Solamente a la familia. Y Guido dice, conectamos con retiro, ¿va o viene? Qué bien lo saca, ¿eh? ¿Va o viene? ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿No? Y está ahí la familia y la persona que está conectada telefónicamente o en el piso dice, va. Y la señora está ponchada así y dice, nos estamos yendo a Mar Chiquita. Bien. Y se puede ganar. O el mismo viaje que va a hacer la señora. Estás loca, Julieta. O plata en efectivo. Yo soy la hermana, lo puedo. Estás loca, Julieta. Bueno, para mí me parece una gran idea. La digo al aire porque no me voy a animar a decírsela a Guido. Pero ya lo veo diciéndole, va o viene. Qué bien lo saca, ¿eh? Bueno, dale, lo tengo tuyo. Tengo información sanvalentística. Sí. Porque estamos en un día especial, en un día del amor, y viajes y amor es algo que a mí me representa completamente. Lo dejás a los novios todos en otros en puertos. Otros puertos. Acá no traes ninguno. No digas eso de mí. Yo me separé en París, es un lindo título para una revista. Pero en este caso traigo un informe que dice viajar en pareja fortalece la relación. Viajar en pareja fortalece la relación, no lo digo yo. Lo dice la ciencia, en este caso hay estudios que van demostrando que el impacto real en una relación parece que tiene que ver con las experiencias compartidas y viajar encabeza la fila. ¿Viste que dicen, si te vas a Colonia con tu pareja te separás? Dicen. Bueno, aparentemente no. Hay investigaciones realizadas en la Cornell University. No es que es Massachusetts tampoco. No, bueno, pero Cornell no la escuché jamás. Es en New York. Sí, pero no la escuché. Es como una de medio de pago, ¿eh? Como medio, como que hacen estudios es como, patrocinators. Es como que mamá llame ahora y deje un mensaje. Diga, me encanta no, el programa. No, no, me es encanta una universidad bastante, bastante prestigiosa, la Cornell University, que mostraron que las personas obtienen más felicidad duradera de las experiencias que de los bienes materiales. Bien. ¿Sí? Eso bien. Es muy importante. ¿Por qué? Porque las experiencias se integran a nuestra identidad y ese viaje pasa a ser parte de quiénes somos. Entonces, de la pareja muy bueno, pasa a ser parte de los dos. Entonces muy empezamos bueno. a hacer medio lo mismo. Pero si vas a hacer la BTV, lo mismo. Si vas a, o sea, lo que hagas genera bueno, tu identidad. Un poco tiene, por eso digo, las experiencias sobre los bienes, sobre las cosas. Digo, pero la BTV es de tu auto, es tu bueno, cosa. Es una experiencia, es ir a hacer, la BTV es una experiencia. Si no tenés plata, podés ir a hacer la BTV con tu pareja y eso, ya con puta exacto. Cornell, pregunto. Sí, se recuerdan también este tipo de experiencias con el tiempo, mejorando con el tiempo. ¿Viste cuando vos mejorás una anécdota? Y le vas poniendo chimientos. Y le vas poniendo chimientos. Entonces, con el tiempo, se va sumando de las dos cabezas los recuerdos que tienen y se va mejorando esa anécdota. Oh, bueno. Y después se comparten y se relatan para otros, reforzando el vínculo. Una pareja junta cuenta una anécdota. Contale, contale cuando se quedó, cuando se quedó el micro. Contale, contale. No, la lucecita titila. Porque estaba en la BTV. Y dije, claro. No, bueno. Y este dice, bueno. No, los vidrios no están grabados. Hijo de puta, no le vas a acordar. Y ella se ponía ahí y lo tapaba el vidrio. No, buenísimo. Bueno, la dopamina y el efecto luna de miel, cuando hablamos de viajes y hablamos de pareja, cuando hacemos algo nuevo, dice la Universidad de Cornell, como viajar a un destino desconocido, el cerebro libera dopamina, que es el mismo neurotransmisor asociado al enamoramiento. Claro. Y hay un psicólogo social que ahí también me vas a decir. ¿Cómo se llama? Quiz him, Arthur Aron. Que estudió cómo las experiencias novedosas fortalecen la conexión emocional entre parejas estables. Uh-huh. Cuando salimos de la rutina juntos, el cerebro asocia a esa persona con emoción y descubrimiento. Cuando estás lavando los platos, por ahí no tanto. Ay, muy bueno, Sol. Muy bueno. Que, o sea, si tenemos que poner una conclusión o un título a esta parte de del enunciado es el viaje reactiva la chispa. El viaje reactiva la chispa, perfecto. Bueno, viajar saca a la luz la dinámica real y eso no es malo, también lo dice la Universidad de Cornell, porque un aeropuerto, un cambio de vuelo, una lluvia inesperada, saca a los pingos a la cancha. Claro. No es que Cornell yo lo diga así. Yo te dije, así, que pero... había que ir a Mar Chiquita. Claro, entonces viajar te pone a prueba a las dos integrantes de esa pareja, la capacidad de adaptación, la comunicación. No, en conclusión, la pareja anda bien si sale todo bien. Para la tolerancia a la frustración y la gestión del dinero. O sea, en una pareja que se va de viaje... Tenés todo eso en la gatera. Es una moneda en el aire irse de viaje. Totalmente, sí. Massachusetts. ¿Eso quiere decir? No. No. Bueno, entonces, por ejemplo, dice un regalo puede perderse, puede ser un objeto que después se te llene de tierra. En cambio, un viaje juntos se convierte en una historia. Uh-huh. Buena o mala. ¿Viajar salva una relación? Un ratito. No, la respuesta es no. No. La conclusión no es que viajar salva la relación, pero puede fortalecer si la relación está sana. Si hay base, el viaje suma. Si hay conflicto profundo, el problema se expone mucho más. Entonces, si vos tenés problemas con el dinero, con tu pareja, la propina la puse yo. Un collarcito te vas a comprar. Sí. Y me debes a mí de la propina de ayer, que bueno, hay que ver con eso. Así que invertir en experiencias compartidas genera más conexión a largo plazo que invertir en objetos, y por ahí ese es el verdadero espíritu de San Valentín. No lo que se regala, sino lo que se vive juntos. Ay, Sol, sos tan concreta. Es que cuando quiero me pongo tierna. Tan concreta. ¿Y la relación entre hermanas se afianza viajando? Sí. Y saca dos pasajes, negra, dale. Y bueno, es que de eso te quería hablar. Una vez. I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never be. I'll never leave, but all is sacrificed. Your love for more of the night. I try to put up a fight. Can't tie me down. I don't wanna sacrifice for your love. I try. I don't wanna sacrifice, but toughest parts gonna be like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and think like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause all is sacrificed. Your love for more of the night. I try to put up a fight. Hola, Pinks. ¿Cómo están? Bueno, soy Sandra de Ituzaingó. A mí, ¿qué me enamora? Bueno, primero me enamora que cuando me da besitos en el cuello, mi querido amor, después de 41 años, se me pone la piel de gallina. Eso me enamora. Y además también me enamora cuando se me infla el pan en el horno, que eleva y que se hincha. El pan de harina común y el pan de harina de almendras. Para mí es un amor que no puedo describir. Punto Caramelo. Estamos haciendo Punto Caramelo en vivo hasta la 1 de la tarde con Solcito Rosa. Juli Yulkin está de merecidas vacaciones. Está llegando nuestra invitada Eugenia Tobal, oriunda del oeste, como nosotras. Vamos a ser tres representantes del oeste. Vamos a charlar con ella y también va a ser jurado del Soñando, el primer y único certamen de sueños de la República Argentina en su quinta temporada, sexta. Sol, sexta temporada, increíble. Tenemos dos noches de hotel Dazzler para el ganador o ganadora. También una almohada Canon Mushi Mushi para el segundo puesto, que también tiene un señor premio, ¿no? Hermosísimo. Porque te abrazás a una hermosa almohada y vas a seguir soñando seguramente para poder llamar al 4-775-6688. Ahí relatas tus sueños. Si no sabés, estaba soñando que estaba yendo a Mar del Plata y que en el peaje, cuando me van a cobrar, era... Todo el mundo tiene telepeaje. Bolero. Silvina Chediek. Pero hay más telepeaje, ¿verdad? Bueno, pero viste que los sueños son caprichosos. Sí, vos podés soñar lo que quieras. Es verdad. Entonces, en el 4775-6688 contás tu sueño, que puede ser nuevo, antiguo, que te lo acuerdes. Retro. Tiene que tener famosos en su interior, por supuesto. O famosas, ¿eh?

11 de la mañana y 9 minutos. Ya estamos charlando con nuestra invitada, por supuesto, de todos los temas todos. Eugenia Tobal, fuerte el aplauso. Hola, estaba diciendo qué lindo venir a este programa. Ay, qué bien. Aparte, viste esos auriculares. Toda la mañana, ahí mira, sí. En el mic. Ah, están bueno. Puestos. Sí, pero bien, bien. La señora no ve. Claro, programa sábado a la mañana, la isla, viste, más así, relajado. Relajado, chicos. Sí, acá programa también. No va a pasar nada que vos no quieras. La verdad que estamos chochas de recibirte porque a nosotros nos da un poco de pudor. El sábado a la mañana es una gema, es algo que... Me costó levantarme, pero bueno, porque vengo medio cansada, les estaba contando, sí, ¿viste? Un viaje agotador el que hicimos. Recién hablábamos de los viajes, sí. Que yo tengo una sección para Guido Casca. Ajá. Que se llama Va o Viene. No lo sabe Guido. Va ¿eh? O Viene, no sabe Guido. Ah, no, ok. Ella dice que es un juego, Guido seguramente lo puede querer comprar. Claro. A ver, ¿y pero se lo propusiste? No, todavía no, porque aparte se me va el verano. Era para cuando el verano está recién transcurriendo, no el final o un ajá. Fin de largo. A ver qué opinás. Una cámara en retiro. Sí. Va o viene, dice. Entonces ponchan a una familia y vos le ves la cara a la madre. Ah, padre, si va o viene. Si va o qué viene. Bueno. ¿Y cómo lo dice Guido? Va o viene. ¿Ves que lo saca? ¿Entendés? Entonces, para mí es un juegazo, pero hablábamos de eso. De. Pero sería eso nada más. O sea, habría que darle un poco más de contenido, no, es, Julia. Es para corto. Hacer un separador entre los juegos que están pasando en el piso. Muy bien. Vamos con es que yo tengo medio alma de productora. A Retiro o Aeroparque. Es como él le sirve para separar. Es un chistecito extra que el telefónico se puede ganar unos manguitos o bien, un viaje o algo. Está loca. No, está buenísimo. ¿Lo llamamos a Guido? Lo voy a implementar. No, ya se nos va el verano. Igual no importa porque la gente va o viene siempre. Todo el tiempo. Va o viene. Pero hermoso. Con respecto al viaje que contabas que volviste hace un ratito de viaje, cambia la cara y el rictus. De la familia entera si uno va o viene, ¿no? El tema de vacaciones es polémico. Porque, sí. Vacaciones te da descanso. Sí. Cuando uno es madre y tiene niños chiquitos, las vacaciones deberían llamarse de otra manera. Claro. Porque no... Vos después necesitas vacaciones de esas vacaciones. Por supuesto. Claro. Sola, si podés. Por supuesto. Lo digo acá delante de mi hija que está presente, ¿no? No, porque encima en las vacaciones aparece la obligación... De aprovechar el tiempo, de disfrutar al máximo. Entonces, si tenés ponerle la suerte que tenga desayuno el lugar en el que estás, es ponerte la hora. 7:30 de la mañana. No perdértelo. Y vos decís, me levanto de mal humor para poder desayunar. No, yo llegué a un momento que en mi vida que dije, no, bueno, ya fue. Ya está. Claro. No desayuno. No, o sea, en mi casa no desayuno. Claro. ¿Por qué tengo que desayunar acá obligadamente tanta comida? Y si no lo hago. Sí. No lo hago. ¿Por qué? Y otras cosas, ¿no? Más jugadas, que mezclas fruta con chipaco. ¿Por qué? Cualquiera. ¿Por qué? Bueno. Pero es la clase media que llevamos adentro que hay que aprovechar. Sí. Hay que aprovechar. Está incluido, es gratis. Bien, entonces. Claro. Bueno, acá estamos. Y me gustó lo de Va o Viene. Me gustó. Va o Viene, bueno. Porque... Es posible que la gente se dé cuenta, porque te vas de una manera y siempre volvés de otra. Claro, pero hay un punto de similitud entre la cara del agotamiento y las ganas de me quiero ir a necesito mi rutina otra vez, quiero volver, abran las escuelas. ¿No les pasa que hay un momento que están allá y oh, extraño mi casa? Quiero volver a casa. Y más si haces lo que te gusta individualmente, laboralmente, decís, bueno, quiero volver a mi vida. Bueno, ponele. Contanos en qué andás, porque ahora en marzo estrenás. En marzo estrenamos Chat de Mamis. Sí. Explotó ya el Chat de Mamis, digo. Es un titulazo. Sí. Y la obra está buenísima. Empezamos a ensayar hace nada, ayer. Uh-huh. Y un elencazo. Y la obra habla de eso. En realidad es una comedia, super comedia, que representa a lo que son los padres con los niños. Y cuando vemos a los niños... Ahí vemos a los padres. Claro. Exacto. No, porque los niños son niños, en definitiva. Y lo que hacen los niños es el reflejo de lo que hacemos nosotros con ellos. Uh-huh. Así que es una re comedia que creo que va a andar muy bien. Se van a sentir todos identificados, seguro. Sí, muchísimo. Muchísimo. Carla Conte, Manuela Pal. Un elencazo. Sí, Mi Carrera. Hernández, Mi Carrera. Berenice y Juli. Perfecto. Y Lío. Y esto se estrena en marzo. Dirigida por Marce Caballero, que hoy la está rompiendo con un montón de cosas en Avenida Corrientes, sobre todo los musicales. Sí. Con Chanta, con La Sirenita, bueno, la está rompiendo. Y Corvo. Ezequiel Corvo es la producción. ¿Y van a conseguir las entradas en Platea.net? ¿Ya se pueden ir? Ya están, ya hay como 200 entradas vendidas. Espectacular. Es que el locura. Tema es, te une. Es que va a estar bueno, porque además hay muchas mamis en el elenco. Sí. Entonces nos sentimos bastante como empatizadas con el tema. Porque están todos los roles. Está la mami súper activa, que ya la lista de materiales la manda el 23 exacto. De diciembre. Y decir, Está por ser Navidad. Claro. No sé si ahora quiero comprar un compás. Me quería olvidar un poquito. Ahora ya empezó. Ayer ya estaba ensayando y me entró el chat de mami de primero B. Claro. Ya está, listo. Ya está. Claro. Adentro. Y digo, ¿qué no hice? Ya. Porque miré, viste, uy, esto, porque antes de irme compré todos los materiales, claro. Ya todas las 80.000 cosas que te piden. Y cuando veo el chat, digo, ¿qué pasó? No le di la vacuna. Y no hice el coso, y me tengo que anotar. Y está bueno cuando no sabes si pagaste o no pagaste un regalo. Ah, bueno, no, la lista de la real. O pagar dos veces y que alguien te diga, vos ya pusiste. Yo siempre, por las dudas, pago, ¿viste? Claro, claro. Yo transfiero. Porque nadie tiene verdadero control te hago transfe. Claro. Yo hago transferencia y siempre tengo las mamis más allegadas que me dicen, che, Uge, te faltó tal cosa. Ay, bien. Porque hay veces que el chat está tanto que llego al final y no entendí muy bien qué pasó. Claro. Claro. Esa mami y la mami, la salvadora, la sí. Total. Que me hace el resumen y me dice, ahora paga esto, sí. Compra este y auricular, vacunas. Que es el que va y sí, de vacuna vamos a ir con una amiguita, ¿no? A darnos sí, está bueno irse. No quieren saber nada. Claro. Es un segundito, hay un beneficio alto, toneladito y ya está. Tres le tengo. No, ay, mi vida, claro, es un momento. Sí, ¿no? Son tres. Sí. Una, ¿las tres pinchadas? Sí. Pero es tiki, tiki, tiki. ¿Viste? Mirá. Un premio después. Juli sabe. Sí. O sea, es nada. Piqui. Los míos fueron en patota también. Y o sea, nos están viendo, ¿no? La vena. Ok. Está Emma, que vino recién de las vacaciones y acompaña a mamá un sábado a la mañana, que tiene nota en Punto Caramelo. Hoy es el Día de los Enamorados. Ayer fue el Día de los Solteros. Sí. De los solteros. Son enterada que existía un Día de los Solteros. Como medio anti-San Valentín, ¿no? Ayer en el programa, estoy haciendo escuela de cocina. Sí. Y me enteré que era como un anti-San Valentín, no sé. Claro, es para el que en no, la tiene, previa. No tiene para festejar el 14, festeja el 13. Fue inventado como para dar un consuelo, un regalito consuelo sería. Pues. La chancleta ese día. Okay. Hablábamos con la audiencia de qué te enamora, pero en términos generales, por ejemplo, no sé, para mí tener la bici inflada. Una sodita fría. Sodita fría con limón. ¿Qué te enamora? ¿Qué te cambia el día? ¿Qué decís con esto? Dormir 8 horas. Estaba pensando en lograr dormir profundo, tipo cuando te dan la anestesia. Eso, como eso me enamoraría. Eso. Sí, el me enamora un masaje, ponerle a mí. Cualquier cosa te cambio por un masaje. Un masaje. Lindo regalo ese, para recibir. Pero estaba pensando en el descansar, ¿viste? Sí. Porque creo que hace muchos años que no duermo profundo. Y cuando el año pasado me operé de vesícula. Y yo digo, una vez por año una dosis de anestesia que tenés que dar. Ay, ya, no sé si está bien esto que estoy diciendo. No está bien. Pero de esas que te adormecen, claro. ¿No? Por supuesto. Controlado con el médico, claramente. Recetado. Sí. Y eso que te perdés y después no sabes muy bien qué dijiste. Y que no sabes bien si estuviste dormido o qué, pero que desapareciste del planeta. Total. Claro. Y después volvés así renovada, con la baba que se te cae cuando te despertás. Y te enamora la anestesia, dice Eugenia Tobal. Es un lindo título este para el Día del Amor. Sí, con tantos títulos. No, nosotras te queríamos hablar de otra cosa. No, sí, igual me enamora la anestesia. Podría ser. Mira. Una vez por año de anestesia. Una vez por año. Sí, ahí. Un tuneado. Una dosis de anestesia por año. Bueno, ¿y ensayar te gusta? Me encanta. Me encanta ensayar. La verdad que el elenco es divino, estamos pasando bien. Y es un proceso re lindo el de la búsqueda, ¿viste? Sí. Porque todavía estamos ahí creando y recién empezamos a esbozar un poco los perfiles de los personajes de lo que ya está escrito claramente, pero es divertido. Claro, pues dicen que la obra es como estrenás, pero va mutando. Obvio. Y si la vas a ver los primeros días y la vas a ver unas meses. Es otra obra. No porque uno quiera hacer otra obra distinta, sino porque además el público te va ayudando a que la obra se termine de armar. Uh-huh. Porque además cuando es una comedia, si no tenés la evolución de la risa, del gag o del chiste que estás pensando que se van a reír, no sabés qué va a pasar. Claro. Así que sí, me gusta ensayar. Y contanos de adolescencia. Tenemos toda la data. Un montón de un desafío de posible. Adolescencia, yo estoy dando clases hace ya 3 años. Uh-huh. De teatro y me puse a dirigir también. Y la verdad que es un lugar que me está gustando bastante. La dirigí a Mariana Melink, que es una amiga mía que hizo un unipersonal el año pasado. Y apareció Ale, que es Ale. Yo nunca digo bien el apellido. Uh-huh. Schwartzman. Alejandro Schwartzman. Me va a matar, pobre. Pero siempre me dice que no me preocupe porque nadie lo pronuncia bien. Ale tenía ya un espectáculo que hacía de teatro. Y bueno, me llamó para que lo dirija este año con un espectáculo que... No espectáculo, es una charla en realidad, que habla sobre adolescencia. Él es psicólogo y va a tener unas cuantas fechas para hacer y lo estamos dirigiendo. Lo estoy dirigiendo con Mariana, que me está asistiendo. Bien, mira Mariana, qué bueno. Que está acá. Sí. Está con Marianita. Imaginaria. Marianita que está acá conmigo. Así que estoy con las clases, estoy con eso... y siempre estoy haciendo cosas. Me hice un programita como vos, que se te ocurrió, claro, lo de Vaso Venís. Claro, bueno. Sí. Bueno, yo hice para mis redes, ¿me seguís? Sí. Estamos en la onda. Sí. Y me puse como turista en mi propia ciudad. Hermoso. Entonces me empecé a descubrir lugares que hacía un montón. Porque digo, ¿por qué uno va de afuera y se emociona, sí, con subirte al micrito y recorrer tal o cual lugar? Y acá no. Sí, y acá no, sí, lo haces, que además tenemos un país sí, maravilloso, con lugares increíbles. Empecé por Buenos Aires, digo, sí, pero sí, esto es una idea para que el que quiera sumarse, claro, me lleve de paseo por todos lados y descubrir esos lugares que uno descubre como turista, pero con los ojos propios de tu país, de tu lugar. Total. Y la verdad que nada, lo empecé a hacer para redes, obviamente producción mía y de unas amigas que se sumaron también, que nos ayudan a editar, y un amigo mío que está en España. Así que nada, como me sobra el tiempo. Ah, claro. Y después dice, ¿por qué no duermo 8 horas? Claro, me sobra el tiempo. Un día me fui con 40 grados de calor al obelisco y claro, con mi amigo que estaba acá de visita, digo, vamos, sí, a grabar. ¿Por qué no grabamos, claro, y turisteamos un poco? ¿Y subiste con el ascensor? ¿Al obelisco? No, ¿sabés que no? Había, bueno, pero es con turno y todo, claro, eso. Entonces sí, como sí, que él estaba de visita, había venido para el cumple de ella y para el mío y ya se iba, no tenía, claro, tiempo. Sí. 3 días tuvimos que armar como, no sé, un recorrido limitado. Sí. Y eso tenía un turno. Qué, sé yo, qué bueno. Bueno, pero sí, tengo ganas de subir. Los bares notables, vas a la confitería ideal y cosas que por ahí tenés a mano, sí, y pasaste por la calle Corrientes 1000 veces. O mismo en San Telmo, sí, descubrí el lugar donde tienen el mejor dulce de leche, que ganó el premio al mejor, sí, dulce de leche, no sé qué. Yo no tenía, ¿viste?, idea. O no sé, al mercado San Telmo hacía un montón que no iba. Tal cual, sí, sí. Y era, sí, como... está acá. Y es todo genuino. Entonces, sí, re. Vale, fue súper espontáneo. Así que bueno, ahí está también eso. Bueno, espectacular. No para. Tranca. No para. Eugenia Tobal, tienen ya la posibilidad de entrar a PlateaNet y comprar su entrada para Chat de Mavi, porque después va a volar. Sí, y no se la van a querer perder. Así que sacan sus entradas. Mientras tanto, te cuento que venís a ser jurada, invitada. Sí, sí. Oh, yes, el soñando, sí, es un momentazo, porque la gente llama, cuenta su sueño, donde tal vez te metiste vos, porque, ajá, famosos y famosas, ah, los que se meten en nacionales e internacionales, sí, sí, todo, vale todo. Te dormís scrolleando y algún famoso se te mete en, sí, los sueños. Entonces llaman, cuentan la historia, vamos a puntuar. Lo de dormir scrolleando no es recomendable. No es recomendable, pero es muy anti sí, anestesia. Total. No, como que a dormir con el celular es como un bajón. Sí. Uno sí, a veces lo hace. Sí, bien, sí. Bueno, lo que te recomiendan que no. Estás viendo, te dormís viendo, sí, algo y se te mete un actor. Entonces, en el 4775-6688 llaman, cuentan su sueño. El jurado va a puntuar y se van a poder llevar 2 noches en Hotel Dazzler by Wyndham, donde los sueños no quedan en la almohada. Se hacen realidad, buen descanso. ¿Sabes lo que es? Dazzlerhoteles.com, ahí te vas a poder ganar 2 noches. Y el segundo premio lleva una almohada Canon, toda mushy hermosa, lindo, para abrazar y soñar. Así que en un ratito con Eugenia Tobal hacemos el soñando. Soñando. Es sábado por la mañana. Yeah. Punto Caramelo. Se encienden las luces, gira la escenografía porque comienza el certamen de sueños. Esto es como Disney, te digo. El certamen de sueños de la República Argentina, 47756688. El jurado de hoy, experimentado, excelso. Mire, pucha que ha soñado. Los sueños de avión, de esos ratitos que uno se duerme, son medio locos. Hay mucha expertise para analizar. Esto no es joda, ¿eh? En el 47756688 vamos a presentar al jurado. Mariquena Rúfalo, buen día. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. 23 grados es una linda temperatura para siesta. Y los sueños de día traen un poco más que los sueños de noche, porque es corto y se concentra, así que va a haber mucho material en este fin de semana. Muchas gracias, Eugenia Tobal, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días ya, buenas tardes, no, buenos días todavía. Bueno, acá estoy muy expectante para el participante o la participante que esté detrás del teléfono, ¿no? Así será. ¿Hay algún...? Veremos, voy a tratar de ser no muy estricta. Y pero... voy a ponerme en modo sueño, porque todos los sueños se pueden realizar. Por supuesto, y algunos son muy vívidos. Del otro lado ya tenemos una persona conectada, hola. ¿Son muchos? Dos. Ah, ok. Hola, ¿cómo te llamás? Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Ciro. Ciro, ¿de dónde sos? De Merlo. Ciro, de Merlo, ¿estás listo para contar tu sueño? Súper listo. La pista es tuya, Ciro. Bueno, es un poco flashero. Yo me acuerdo que todo empieza a oscuras, escuchando solamente ruidos de teléfono, voces, tecleados de la computadora. Y abro los ojos y me despierto en un cuarto vacío. Pero escucho esos sonidos. Y encuentro solamente una puerta y la busco, salgo corriendo, abro y es otra vez esa misma habitación. Y abro hasta que la tercera vez encuentro como una especie de oficina con un vidrio. Voy, escucho una voz, me acerco a esa voz, una persona de espalda con pelo blanco, medio rulos, y se va dando vuelta a poco mientras se va riendo. Era medio de terror. Y cuando se da vuelta me mira a los ojos y me dice: acá es el lugar. Acá te estaba esperando. Lo miro y digo: vos sos Emilio Dizzi. Y es él. Y me dice: sí, pibe. Me da una palmadita, me dice: acá es el lugar. Me dice: ahora acordate esta clave, no te lo olvides. Y cuando me la está por decir, me da una palmadita y me regresa al cuarto. Y yo me despierto. Muy flashero, Ciro, tenías razón. Vamos a ver qué en dice. Un momento pensé que iba a decir Dios. Y ¿no? Muy bueno, sí, como que bueno. Y es famoso Dios. Así que entraba. Es el famoso. Más famoso de todos. De todos. A ver qué dice Mariquena. Ciro, bienvenido a la pista. Dijiste flashero y entendí playero. Entonces todo el tiempo estaba tratando de buscar el cangrejo, los cara estrella culo. No, nada. Así que después entendí que era por ese lado. Me gustó mucho el relato, me gustó el suspenso, me gustó el terror que hubo. Me gustó que no dijiste el famoso al toque y lo fuiste describiendo. Y yo decía: guillote, guillote, guillote, guillote. Emilio Dizzi sorprendió primera vez que sale en esta pista, en este certamen. Así que me tuvo un poco de gusto a poco, porque digo, qué era lo que estaba pasando, la clave y eso. Pero así son los sueños y eso le da verosimilitud. Así que te voy a dar una muy buena nota, es un 8, felicidades. Muy bien, Ciro, a ver qué nos dice nuestra jurada invitada, Eugenia Tobal. Bueno, yo me adelanté porque no sabía bien la regla, pero sí, me gustó el suspenso. Coincide un poco con la otra, mi colega jurado. Un poco me resultó como que te despertaste muy rápido. Pero bueno, suele pasar. Me gustó el tema del suspenso del famoso. Pensé que era Dios, vuelvo a repetir. O sea que eso me dio como intriga. Este rulo blanco y demás. Y que sea Emilio Dizzi me encanta, porque lo conocí, lo conozco. He trabajado con él y me encantó. Tu relato me gustó, tu voz así como pausada y demás. Me llevó como a un lugarcito. Pero medio que me quedé como ahí, a la mitad. No es mala la nota, pero te voy a poner un 7. Muy bien, bueno. Ciro, tenés 15 puntos. Vamos a escuchar a tu contrincante, quédate atento, ¿sí? Bueno, dale, gracias. Gracias a vos. 47756688. Estamos en el Soñando con Eugenia Tobal. Hola. Hola, chicas, ¿cómo andan? Bien. Hola. ¿Cómo te llamás? Luciana. ¿Luciana de dónde? De San Isidro. Luciana de San Isidro, ¿estás lista para contar tu sueño? Sí, sí, es más, hace 3 años que te lo quiero contar. Perfecto, entonces la pista es toda tuya. Bueno, nada, hace 3 años habíamos salido campeonas y campeones del mundo y estábamos enfervorizados con todo lo que pasaba y nada, yo la verdad que nunca me acuerdo de los sueños y de repente estaba en un lugar muy lindo, una playa paradisíaca, esas playas blancas, impresionantes, y miro así a un costado, y tenía Antonella Roccuzzo, miro para otro y lo tenía Messi, y había como, nunca pasó nada en el sueño, pero había como que habíamos tenido, había una tensión sexual, que habíamos estado teniendo intimidad. Guapa. Pero que estaba todo, bien, ¿entendés? Como que nos mirábamos con Antonella divina, y con Messi nos mirábamos como con un amor impresionante. Y a mí no me gusta Messi como hombre, digamos, obviamente, lo amamos. Pero una cosa que yo dije, y ahí fue como que me empezó, desde que estábamos enfervorizadas con los jugadores, pero fue como una cosa de que hubo una tensión sexual, pero no es que soñé que estaba teniendo. Fue una cosa hermosa de miradas. Fue maravilloso. Y hace 3 años que me lo acuerdo, y bueno, ya estamos a punto de volver a ser campeones, y nada. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ver qué tiene para decir el jurado. ¿Cómo lo viste, Eugenia? Bueno, hola, Luciana, ¿no? Hola. Me cautivó. Me cautivó cuando dijo, empezó a relatar muy bien cómo relataste todo el tema de la escenografía de tu sueño. Me metí como en esa playa blanca. Y cuando dijo Antonella, ya dije, claro, que la amamos a Antonella. Por supuesto. Y después Messi. Y me llevaste a esa tensión sexual. Imaginé en un momento esas movidas en tu cama. No sé, como viste que uno sueña esas cosas sexuales. Claro. Hay cosas que pasan. Pero ella ya soñó la sensación la y sensación. No el acto. Muy, claro, muy superior. La mirada. La soñó. Mirada. Claro. De la tensión sexual. Lo cual de algo es que ya muy había pasado. Claro. Es un montón. Es muy difícil de lograr. Muy difícil. Así que. Y además que lo hayas guardado 3 años. Uh-huh. Eso me conmueve enormemente. Mi puntaje realmente es muy bueno. Te voy a dar un 9. Muy buena nota, Luciana. Muy buena nota. ¿Qué nos dice Mariquena Rúfalo? Luciana, bienvenida a la pista. Amo los sueños retro porque vienen cargados de esa emoción. Viste que como que se agitaba el contarlo diciendo sí, esto. Sí, sí, mal. Porque quizás se lo contaste a una amiga o una persona de tu círculo y no le importa a nadie un sueño de uno. Decís, ¿sabes no te lo valoró. Ni te dejan de prestar atención porque no hypea un sueño en el entorno. En este caso sí. Dijiste lo del mundial y yo ya pensé cancha, estadio, pero te fuiste a una playa, arena blanca. Cuando sale Messi me da como un poco de obviedad en este certamen, pero no fue completamente distinto en este caso. Sí. Decís, no me gusta Messi como hombre, si Antonella. ¿No? Sí, como patriarca. Patriarca está como para soñar con Dios, ¿no? Es casi como soñar con Dios. Me encantó tu relato también, como dijiste, esta es la mía, yo me voy a ganar el premio, y parece que te lo vas a ganar porque tenés una muy buena nota y es un 9. Ah. ¡Es un 9! Fuerte el aplauso. Luciana, te vas al Dazzler. Te vas. Ay, me encanta. Te vas. Encanta. Ojalá repliques ese sueño, ojalá, por Dios. Sí, me voy con un chongo a full. Y metés calón y metés todo. Meto todo, miradita de Messi. Paredes. Chicos, los sueños vale todo. Luciana, te vas a ir al Dazzler 2 noches, al Dazzler que vos quieras. Te felicitamos. Le decimos a Ciro que no se va con las manos vacías. De hecho, va con sus manos, va a abrazar la almohada Canon. Y te agradecemos, Eugenia, por venir. No, por favor, un placerazo. Gran jurada. Ha sido, y te vamos a ir a ver a Chat de Mami. Por favor, les pido. Ya mismo sacamos nuestra entrada en Platenet. Después yo les mando. Te vemos en la tele, te seguimos en las redes. Sí, sí. Por todos lados. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Encantó. Y a las nuevas almohadas Canon se las recomendamos fuertemente porque son cómodas, frescas, mullidas. Vas a encontrar tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas. Todos los días conseguís tu almohada Canon en tiendas digitales y en las más de 4.000 puntos de venta que vas a encontrar en Argentina. Tener un Canon se siente diferente. Estás en Punto Caramelo por Urbana Play. Caturo. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos, ver el cielo. Es el cuerpito de modo lo que me tiene, pero solo si me toca yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno y cada vez se ve más bueno. Échamelo aquí, dame todo a mí. Me gusta así, me encanta. Mami, me ponía a temblar el party cada que me pego como un imán a tu piel. Y me enloquecí tu forma de ser. Desnudito viendo el amanecer. Desde tu boca encima, encima, encima tu piel. Y me enloquecí tu forma de ser. Desnudito viendo el amanecer. Desde tu boca, papel. Yeah, cada que me dice mami. Me pone a temblar el party cada que me... Me pego como un imán. Hola, soy el sábado de la mañana. Mucho gusto. Havana, oh na na. Hey. Half of my heart is in Havana, oh na na. Hey. Hey. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Uh-huh. Havana, oh na na. Sábado a la mañana. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulking. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. De la mañana, 41 minutos, 23 grados. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, hermoso, la verdad, está este sábado en vivo en Urbana Play, la radio que ves. Nos ves en YouTube, en Twitch, en Caseta O, lo que quieras. Si estás durmiendo, ni escuchaste. O por ahí nos ves en otro momento. On demand. Sí, alguien me dijo el otro día, ay, no te veo mañana, pero te veo después. Tranqui. Cuando puedas. Cuando vos quieras. Cuando vos podás. Fin de semana súper largo. Enganchamos San Valentín. con fin de semana largo de carnaval, lo que significa para muchas personas sí, para otras no. ¿Vos trabajás? Yo trabajo. Bueno, no parece, lunes, pero sí. Lunes, martes, feriado. ¿Vas a la radio el lunes, martes, todo? Venís, estamos en la radio. Bueno, pero entendés que para mí la semana es otra radio. Tenés razón. Porque sí, es otra sí. Gente. Por supuesto, bueno, se viene. Si tenés un poco más de tiempo libre este fin de semana y tenés ganas de hacer alguna maratón de alguna de algún contenido, uh-huh. Tengo para hoy, para fin de semana adentro, una serie y una película para viajar desde el sillón con un poco de vibes San Valentín, medio romanticonas. Ok. La primera que quiero recomendar es ¿Cómo se traduce este amor? Largo el título. Claro que sí. Signo de pregunta. Sí. Es una miniserie, comedia romántica, coreana. Mira. Está en Netflix, disponible, recién subidita. Tiene 12 capítulos y es el romance entre una superestrella, una chica que es una super actriz muy famosa, y su intérprete. Ella es coreana. Sí. Y su intérprete, que le traduce para el resto del mundo. Dice que le pongas muchas gemas. Empieza como una especie de historia de amor, por ahí, sí. ¿No? Las barreras del idioma, las emociones. Algunas locaciones que tiene, ¿por qué te digo viajar desde el sillón? Arranca con Japón, uh-huh. Ellos están en Japón, Italia, Corea, Canadá, muchas locaciones. Cada capítulo tiene 12 capítulos y cada capítulo dura una hora y piquito. Sí, sí. Miniserie con cariño, le decimos. Larguirucha. Es larguirucha. Y al ser comedia romántica coreana, te digo, tiene otros tiempos, uh-huh. Otra fotografía. Está muy linda y muy buena y es un súper estreno de Netflix. Así que como para ver un poco el amor en otros códigos, me parece que está buenísima. Bien, Sol. Y la segunda propuesta se llama Hasta que nos volvamos a encontrar. Todos con titulones. Títulos largos. También uh-huh. Disponible en Netflix. Y es una comedia romántica que te va a llevar de viaje a Cusco, a Perú. Porque sigue a... ¿Hay un intérprete también? No, en este caso es un arquitecto uh-huh. Que es español, que viaja a Perú para hacer un hotel. Familia bien. De hoteleros, o sea, millo. Huevo. El protagonista es Maxi Iglesias, un actor español bombonazo, ¿no? Lo que le sigue, uh-huh. Protagonista de serie Valeria, protagonista de la serie Velvet y muchas series españolas, como el galancete uh-huh. Español. Y en este caso hace de arquitecto que viaja a Perú para hacer este hotel y se encuentra ahí con una chica que se llama Ariana, que es mochilera, muy libre. ¿Ariana? Muy apasionada por la cultura andina. También ella es hermosísima, es una modelo y actriz peruana que se llama Stephanie Cayo. Y esos mundos opuestos, te digo, de un millonario español, toda la guiturri, cadena de hoteles, y una mochilera que sí. Es apasionada por la cultura andina, que dice, ¿cómo vas a hacer un hotel acá en esto, patrimonio mundial de la... Sí. Puede ser que ese contraste genere alguna historia de amor. Casi que sí. ¿No? Que vas a encontrar gente muy linda, paisajes imponentes, viajes internos, decisiones que cambian el curso de la vida de cada uno, linda... De esas boludinas para meter la cabeza en remojo, muy linda visualmente y muy ideal para San Valentín y para viajar desde el sillón. ¿Te bien, gustó? Me encantó. Bueno, vamos ahora a fin de semana fuera. Dale. A planear algunas cositas para hacer si es que querés salir. Desde hoy, sábado 14, hasta el martes 17, que es feriado, el barrio chino se pone completamente de fiesta porque es el festejo de Año Nuevo Chino. ¿Sí? Que vienen ya con algunos festejos, ¿no? Previos. Fue la previa la semana pasada. Y este fin de semana es, que justo coincide con el de carnaval, es el Año Nuevo Chino. Así uh-huh. Que a partir de las 12 del mediodía, la zona del barrio chino se va a convertir en un gran escenario. Va a haber show central de dragones, mucha gente, planeen sí. Ir con tiempo y con paciencia. Exhibiciones de artes marciales, música, espectáculos en vivo. Va a haber desfiles de moda tradicional, de kimonos. Ropa, de kimono y demás. Intervenciones artísticas, murales. Lástima no está Shulkin porque hay robots. Perros robóticos, sí. Actividades gastronómicas y culturales y muchos sorteos. Así que es este sí el fin de semana del Año Nuevo Chino. Por otro lado tenemos propuesta de Día de los Enamorados. Yo no sé si es muy para primera cita el Día de los Enamorados. ¿Qué opinás? Y primera cita no, bueno, no estás enamorado. Bueno, pero si de repente quedaste con... No. Es medio te ves incómoda. Mañana. Claro, una cita y ya viene el Día bien. De los Enamorados. Para mí hacen chistes con eso. O sea, entonces para enamorados solamente o para parejas consolidadas, hay Día de los Enamorados en Avenida Corrientes. Hoy, a partir de las 19, sí. En Avenida Corrientes y 9 de julio va a haber una noche donde todos los ejes culturales de la zona, el obelisco y demás van a estar intervenidos por el San Valentín. Va a haber activaciones románticas como pista de baile bajo las estrellas con lentos. No te creo. DJs, cantantes que van a interpretar en vivo clásicos románticos de todos los tiempos. También los espacios emblemáticos van a estar atravesados con algunas intervenciones especiales por San Valentín. Va a haber serenatas móviles, artistas itinerantes y muchas más sorpresas. Y algo importante, si vas a este evento o algún otro, va a haber servicio de transporte con horario extendido. Divino. Incluyendo que la línea B de subte va a estar operando hasta la 1:30. Así que, hermoso. Linda propuesta, la Avenida Corrientes, romántica, corazones y todo muy bello. Y por último, y no menos importante, tenemos Semana del Amor en el Anfi, que es el anfiteatro del Parque Centenario, donde hoy se va a presentar Los Amados. Me encanta. Música en vivo, me encanta. Y mañana Carlos Casella va a presentar Amigo Amor y va a haber a partir de las 20 horas, por orden de llegada, no hay que sacar entrada ni nada, así teniendo en cuenta que vayas un ratito antes como para encontrar tu lugar. Música al aire libre también, cuando oscurece bajo las estrellas, tanto hoy como mañana, musiquita en vivo en Parque Centenario. Bien, Sol, porque un programa de sábado a la mañana tiene que tener agenda. Se precia de tal. Ten agenda física también. ¿Vos tenés agenda? Me tengo que comprar. Pero ya, mira, estamos Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Love me to my bones. All this time I've wasted. You were right there all along. You and I stargazing, intertwining. I lose my mind when I'm around you, how I come alive. When I'm without you, I can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Hola, media luna, mucho gusto. Me llamo Sábado.

it's not safe. I just want someone to send me. Oh, oh, oh, oh. I'll always be there when you wake. Yeah, yeah. You know I like to keep my cheeks dry today. So stay with me and I'll have it made. And I don't understand why I sleep all day. And I start to complain that there's no way. And all I can do is read a book to stay awake. And it rips my life away, but it's a great escape. Escape. Escape. Sábados a la mañana. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. Minutos en este sábado, en el medio de un feriado de carnaval, quien tuvo la suerte se puede hacer alguna escapadita, quien no está escuchándonos tal vez y necesita. Está escuchando Nostalgia, pensé que no, necesita imaginarse en bata en un hotel, uh-huh. Tal vez, ¿no? Y Solcito tiene un poquito de esto. Tengo data en bata y tengo una novedad para contarte: que hay un hotel en Ibiza que ofrece alojamiento gratis. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? Así es el enunciado. Alojamiento gratis, sí. ¿Pero a qué costo? En plena temporada, los precios en Ibiza son de los más descabellados con respecto a los hoteles. Y hay una alternativa económica y llamativa. Puedes hospedarte en un hotel sin pagar un solo euro. Sin embargo, la gratuidad tiene una condición clave. Que te filman y suben tus videos. Eso una vez lo trajimos en Japón, era por un euro, pero tenías que transmitir en vivo. Tiene un poco que ver con esto porque hay que renunciar a la privacidad. Y este hotel está ubicado en la Bahía de San Antonio y se encuentra en este hotel la llamada Zero Suite. Zero Suite es una habitación transparente, completamente transparente, que está situada en el lobby del hotel. Sí. No tiene paredes, está toda rodeada de vidrio. Lo que permite a cualquier persona que pasa por la recepción ver lo que está pasando el interior. No puedo creer. Para, ¿y el baño también? Bueno, ahora vamos a hablar del baño. Te estoy spoileando todo. No, porque no dijiste nada. O sea, no, solo preguntaste. Solo soy muy curiosa. Solo preguntaste. Uh-huh. Bueno, la propuesta fue en principio pensada como una experiencia artística. No es una suite convencional, sino que busca generar una experiencia. Uh-huh. Pero, entre los detalles más curiosos, te puedo contar que Está en pleno lobby, no en un piso privado, o sea que te ve cualquiera que pase como alambre caído. Sí. La iluminación está encendida todo el tiempo. Uy, déjame. Creo que eso me molesta más que la privacidad, ¿no? Porque digo, apagame las luces. Sí. No hay cortinas ni elementos que bloqueen la vista desde el exterior. Solo se permite reservarla una vez por persona al año y solo por una noche. No es que decís, che, bueno, me hospedo no acá. Me jode a mí la poca privacidad, me hospedo ahí. Y la demanda es muy alta. En este momento tiene 18 meses de demora. Y te consulto, ¿se puede esa persona que se hospeda ahí sí. utilizar el resto del hotel o tiene que pasársela sí. en la pieza? Sí. Porque si no, sí. estás muy poquito ahí. Y está mucho en la pileta. Bueno, llegamos al punto en cuestión que es el baño. El baño, por cuestiones obvias, no está dentro del cubículo de vidrio. Porque no... A ver, un poco de buen gusto también. Claro. ¿No? Y un hotel familiar. Uh-huh. Sino que tienen que usar un baño común del hotel. Viste que los hoteles tienen algún baño en el lobby para sí. todos. Bueno, uno especialmente diseñado con ducha para que el que esté alojándose en la Zero Suite pueda ir a ese baño y estar tranquilo y con privacidad. Todo esto te decía que los hoteles en Ibiza más baratos más o menos están en 300 euros la noche en plena temporada. Wow. Entonces dormir gratis puede llegar a tener algún tipo de atractivo. No solo eso, sino que estamos acá en Urbana Play hablando de un hotel de Ibiza. Entonces más allá claro. de algo artístico, de marketing. Totalmente. Así que bueno, Zero Suite. Quiero saber si por ahí vos te alojarías en una habitación transparente. Tiene ventilador de techo. Si están en YouTube, Twitch, KZO, pueden no. ver. Mira, no me gusta trata. Tanto las paredes amarillas. Bien. Lo estamos viendo en este momento, las paredes amarillas con el piso amarillo. Paredes no me gusta. Es una manera de decir porque tiene bastante vidrio, te digo. Sí, yo estoy viendo dos paredes por amarillas. Eso te digo, pero casi no tiene paredes. Sí, es verdad. Tiene techo amarillo también, piso amarillo, o sea, es como un cubo. Claro. Bien llamativo, yo creo que está pensado para que la gente que pase. Sí, está en una obra artística, me parece. Es una intervención como si fuera en un museo. Es que un poco fue así pensado, pero 18 meses de demora para reservar. Y el viral también genera tiene eso. Tiene todas las noches ocupadas y claro. cada noche es una persona distinta. Muy loco. O sea, es mucha gente la que quiere participar y dormir ahí. Yo creo que sí o sí necesitas antifaz porque la luz está prendida. Uh-huh. Y algún pijamita decente. O sea, claro. no que se te salga un huevo. No el agujereado, no digamos. Dije huevo, no, no, ni el que esté arratonado. No dije que se te escape. Porque no. seguramente te van a sacar fotos y las van a subir en redes. Totalmente. También puede ser para, no sé, yo mi canal de YouTube es @solcitorosa. ¿No? Entonces digo, de pronto me hago un pijama que tenga mi publicidad. Entonces todos los que vengan saquen una foto. Bien. Pero es muy loco porque te tendrían que pagar por hacer eso. Y te pagan. A ver. No. No te cobran, con lo cual no, te pagan. No, pero por eso está mal. Te tendrían que pagar. Si el hotel quisiera hacer eso como marketing, le tiene que pagar una persona, un actor, quien quiera no. que haga eso. No. Es que para mí te pagan. Te tendrían que pagar por hacer eso y te están diciendo cobrate de que no te cobre. Bueno, es que al no cobrarte te pagan. No, al no cobrarte te pagan no coincido con eso. Yo creo que vería una remera que diga al no cobrarte. Al no cobrarte te pagan. A ver, analicemos, o sea, la frase. Porque vos para dormir en ese hotel en la Bahía de San Antonio. No, porque yo la plata que me pagás la gasto en lo que quiero. Ibiza. Si vos me decís cobrate. Bueno, es como dormir. A ver, vos si quisieras dormir esa noche tenés que pagar 300 Pero yo no euros. Quiero dormir. Pero pagaría si tiene paredes. No pagaría por una transparente. ¿Por qué vos me vas a decir cóbrate acá? Analicémoslo. ¿Por qué? Porque te estoy dando una cama y un techo. Está bien, pero no me estás dando una cama y un techo como al resto si yo pagara una habitación. Me estás dando una habitación en la que yo tengo que poner mucho más de lo que recibo. Que es solo el costo de tu fucking noche, que no tengo ni baño en el lugar. Podés no ir. No, Sol, no usted ir. Está equivocada. Pero vos decís, che, mira. Me gusta cuando tengo razón yo. Me invitaron a un cumple en Ibiza. Mm. Uy, pero me tengo que pagar yo el hotel. Sí. No, duermo transparente. No sí. gasto. No, solo gasto en un Ryanair, en un avión. No, no, no, Sol. No, no estamos de acuerdo. Daya dice en YouTube, ni loca me animaría, me gusta no. la privacidad. Lo más jodido es la luz, dice Diego Federico Martín. No. ¿Y tiene tele? No tiene tele, pero no tiene dónde agarrarla. Hecho no. vidrio, señora. Por eso. Le mando un beso a la gente de YouTube porque, bueno, hoy no los había salido. No, te todavía. Están usando. Hay que hacerle un boicot. Hay que hacerle un boicot. Traigo acá la tendencia mundial sí. en batas y en hoteles. Y mañana, un hotel de microcentro, pela no. cosa transparente, ya sabés que yo la traje primero. Ok, ¿y algún Terian que puede ir a dormir ahí transparente? Le garpa. Ni toquemos el tema Terian. Ni toquemos el tema Terian. Bueno, yo sigamos. Pensé que ibas a tener un Terian hoy acá, Sol. Basta

se llama esta canción de No Doubt. La escuchamos a las 12 y 18 en Punto Caramelo. Estamos en vivo. Es el Día de los Enamorados. Hablamos de qué te enamora, de las cosas simples. Y vamos a hablar con la audiencia. ¿Por qué? Porque tenemos dos cajas de vino para que se lleven. Maravilla. No, es una locura. Bodega Luigi Bosca, que fue reconocida como mejor bodega del mundo en los Wine Star Awards 2025, por favor. Referente global de la industria. Y este premio obviamente destaca la excelencia de sus vinos, el trabajo sostenido de una familia argentina. Estamos con muchas ganas de que se lleven un vinito rico para celebrar el Día del Amor. ¿Y cómo va a ser? No hace falta que tengas pareja. No, puede ser contigo mismo. Amor contigo mismo, contigo misma. Entonces, tienen que llamar en un... Tienen que llamar en un ratito. No, pueden llamar ya y anotarse. Tenés razón, al 4... Y en juego está una caja de vino. No, pará, porque faltó la puntuación. Tienen que llamar, coma, porque en un ratito vamos a jugar... Ah, ok. Vamos a jugar con ustedes a... ¿Fueron pareja o no? Uy, muy guay. Me encanta y es más difícil de lo que uno cree. Es más difícil de lo que uno cree. Si yo te digo, por ejemplo, Sol. Sí. Ricky Martin y Britney Spears, ¿fueron pareja? Uy, podría haber sido, pero para mí no. Correcto, yeah. No fueron pareja. Vinito si para yo mí. Te digo, la Negra Bernassi y Luciano Castro, ¿fueron pareja? No. Sí. ¿En serio? Bueno, entonces ahí la botellita de vino se queda con mami. Bien. ¿Entendés? Pero quien gane, se gana una caja de vinos Luigi Bosca, que puede venir a buscar... Hoy. Espectacular. En un rato, mañana, ya está disponible para el ganador o ganadora. Entonces llamen al 4775-6688 y vayan buscando un quesito porque el vinito... Y una nuez. Ahí se viene. Punto Caramelo. Torero, cobarde y artista. Y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista. Se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial. No necesita pedir perdón jamás. Y así suene muy poco sutil. De tu cuadril no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Y va para bolero sediento y cerrado. Qué mundo hostil, sufrir fue permitido bajo el halo de luz de un par mil. No importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo salió poco de su casa, tiene razón. Allá afuera todo el mundo va armado. De este lado tengo el corazón, mi sierra eléctrica no cierra los feriados. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada sensatez y me puedo equivocar. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar.

Sancor Salud presenta Festival Buena Vibra. Este 21 de febrero en Ciudad Universitaria viví una experiencia única con lo mejor de la música nacional. Wos, El Cuelgue, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi y muchos más. Conseguí tus entradas en venti.com.ar. 15% de descuento o en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Naranja X. Bases y condiciones en naranjax.com/entretenimiento. En La Cabrera vas a vivir una experiencia única, disfrutando el sabor inigualable de las mejores carnes. Vení a redescubrir la verdadera parrilla argentina. Te esperamos en Cabrera esquina Tames, Palermo. La Cabrera Casa de Carnes, by Gastón Ribeira. Urbana Play 104.3. FM.com. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Y empezaron los permitidos. Sábados de 10 a 13 con Julieta Pink. Estoy enamorado. Pero por supuesto. Y tu amor me hace grande. Por supuesto. Pero por supuesto. Tu amor me hace grande. Estoy enamorado de todas las cosas. Sí. Estás enamorado. Y cuando yo te digo, tenemos una cajita de vino, ¿sabes cómo te enamorás? Obvio, es una cajota de vino, porque tenés 6 botellitas de Luigi Bosca. Divino, de sangre Malbec. Se llama. Hermosísimo para acompañar lo que vos quieras. Espectacular. Entonces, en el 47756688 nos preguntamos, ¿fueron pareja o no? Muy sencillo. La excusa es charlar y brindar. ¿Hay alguien ahí en línea? Hola. Hola, Juli, ¿cómo va? Bien, ¿cómo te llamas? Héctor. ¿Héctor de dónde? Sí, de Luján. Héctor, Luján. De Luján. ¿Y qué andas haciendo, Héctor? Paseando, dando una vuelta. ¿Sos de Luján o estás paseando por Luján? No, soy de Luján. ¿Y estás paseando por dónde? ¿También por Luján, Héctor? No, estoy por Capital ahora. Ah, uy, qué bien te queda, ¿no? ¿Estás cerca de Rabiñán y Cabrera? No, pero me acerco. Sí, claro que sí. Hoy hablábamos temprano de qué te enamora, independientemente de las personas. ¿Qué te enamora, Héctor? Hacer cosas que me hagan bien a mí. Por ejemplo... Estar soltero. Qué bien que hace estar soltero. Es un planazo, te diría. Es un planazo. ¿Ves lo que vos querés? Ponés pausa para ver, para ir a buscar un vaso de agua, volvés. Nadie te dice pará que termine. Tal cual, esa libertad me encanta. ¿Cuánto hace que estás soltero, Héctor? No, un año y pico ya, pero lo estoy disfrutando un montón. Bien, ayer fue tu día. Claro. Sí. ¿Y cómo viene, Héctor, el grupo de amigos? ¿También hay solteros? Porque eso define mucho. Sí, es verdad. Cómo uno lleva la soltería si tiene amigos que están o amigas que están en la misma. Sí, algunos sí y otros no. Bien. O sea, hay algunos que tengo que están mudándose con pibes y todo eso, que los veo con una dinámica diaria bastante completa. Claro. Y otros que los veo solteros están en la misma que yo, o sea, tranquilos, o sea, y disfrutando. Debo decir que ¿cuántos años dijiste, Héctor? Son 52. 52, bien. Perfecto. ¿Y cómo te llevas con las parejas famosas? ¿Estás al tanto o decís no caso una? No, me gusta el submarino. Bien. Pero sigue. Sí. Está pagando bien. Hermoso. Bien, Héctor, entonces vamos a hacerte las preguntas. Son muy sencillas algunas. 5, ¿no? Claro, vamos a hacerle a Héctor. Karina Zampini y Estebanés, ¿fueron pareja? No. Correcto, no fueron pareja. Brad Pitt y Nicole Kidman, ¿fueron pareja? No. No, correcto. Bien. Susana Jiménez y Ricardo Darín, ¿fueron pareja? Sí. Correcto. Muy bien. Iván de Pineda y Juana Viale, ¿fueron pareja? No. Sí. ¿Sabés que fueron pareja? Hace mucho, pero sí. Cecilia Roth y Gonzalo Heredia, ¿fueron pareja? Sí. Sí, correcto. 4 puntos. 4 de 5, Héctor, nada mal, quédate atento, ¿vale? Dale, bárbaro. Beso grande para ti. No corte. Dale. A ver si hay alguien en línea. Hola. Hola, Juli. Hola, sí, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? Soy Natacha. Hola, Natacha. Y mi Saingó. Qué grande la zona de este hoy. Qué gracioso. ¿Qué estás haciendo, Natacha? Estoy manejando, pero ahora paré y puse baliza como corresponde. Muy bien. Muy bien. ¿Y a dónde estaba yendo, Nati? Fui a dejarlo reciclable, me fui a hacer las uñas, así que un sábado a la mañana como corresponde. Productivo. Nati. Muy bien. Y estábamos hablando temprano de qué te enamora en este Día de los Enamorados. ¿Qué la enamora, enamora a Natacha? La honestidad, la sinceridad. Muy bien. Emocional, intelectual. La honestidad me mata, me destruye. Me encanta lo abstracto y lo profundo de Natacha, ¿no? Sí. ¿Y una gilada, Natacha? Tipo una sodita fría, un chocolate con dulce de leche. Y eso me puede decir. Un cuartito de helado. Un vinito también, Natacha, ¿o no? Soy la gorda con helado original. Bien, bien. Ideal. Desde cemento. Somos todas. Natacha, vamos a hacerte las preguntas. Si fueron pareja o no, ¿dale? Dale. Lady Gaga y Bradley Cooper, ¿fueron pareja? No fueron pareja. Bien, correcto. Fueron pareja en ficción, por eso era capciosa. Claro, yo voy contando las unidades. Lali Espósito y Peter Lanzani. Brevemente, sí, fueron pareja. Sí, bien. Correcto. Nicolás Repetto y Reina Rich. Sí, claro. Cris Morena y Marcelo Tinelli. No fueron pareja. Correcto. No. Correcto. Natalia Oreiro y Facundo Arana. Creo que sí. Sí, o sea, en la ficción sí, pero en la realidad no. ¡Correcto! ¡Correcto! Natacha, 5 sobre 5, te sacaste. ¡Vamos! Así que venite para Ravignani que te llevas los vinos. ¡Eso, qué grande! Para festejar que este año me caso, chicas. ¡Ah! Después de 20 años. No, ¡qué lindo! No te puedo creer. ¿Y por qué decidieron casarse después de 20 años? Justamente para celebrar esto. El número redondo. La vida, los chicos, todo. Qué lindo. Bien. ¿Y cuándo se casan? Ahora, en un mes y medio. Ay, qué lindo. Bueno, te podés venir a Ravignani a buscar los vinos que ya están listos para vos, disponibles para pasarlos a buscar cuando quieras. Gracias, chicas. Nos vamos a dar un beso. Beso grande. Y nuestro amigo Héctor. Sí. ¿Qué anda por ahí? ¿No? ¿Estás, Héctor? Sí, estoy. Perdiste, Héctor, pero raspando porque fueron 4 de 5. Para mí estuvo tan cerca de ganar que... Claro, que le vamos a dar 4 botellas. No. Me lo merezco. Héctor, venite a buscar una cajita de Luigi Bosca, por supuesto que sí. Mirá si en el Día del Amor... vamos ahí a estar escatimando. Gracias a Luigi Bosca, que hace feliz a nuestra audiencia, por supuesto. Seguimos por allá. Hola, soy el sábado. Me estabas esperando. De soledad, pero ¿a quién esperamos? Melancolía barata en la televisión, ¿a dónde va? Eso es lo que rezamos. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Apague teléfono sin avisar. ayudar. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón. Imaginando que alguien me viene a buscar. ¿Qué pasa allá afuera? Comencé a acostumbrarme a ese ruido de la vereda. Puedo repautinar y poner pausa a lo que suceda. Pero a las 3 de la mañana todos nos miramos cuando llueve la ciudad. Sábado, vine a hacerte creer que vas a ordenar el placar, pero solo vas a doblar una remera y mirar el celular. Punto Caramelo. Every time you smile, it's a fake. Stop pretending you got everything now. escuchamos Everything Now en Punto Caramelo. 15 minutos faltan para la una de la tarde. Yo hoy me tengo que ir una menos 20. Te pido mil disculpas. No es como una menos 20. Sí, una no, menos 20. Menos 25 me vendría mejor. Te tendrías que haber ido. Ah, bueno, entonces me quedo. Chao. Tengo helado para vos. Ah, entonces me quedo. ¿Interesada la guacha? Un pistachito. Cremolati, que es el verdadero sabor del gelato italiano, tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati es natural, artesanal desde siempre. Lo seguís en Instagram como @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. Y bueno, ayer fue viernes 13 para hablar de superstición. Sí, es verdad, ni me casé ni me embarqué, así nada. Que hice todo bien. ¿De qué estás más cerca, de casarte o de embarcarte? Embarcarme, y eso te quería hablar. No. Muy pronto no, tengo un viajecito, una cosita, así como chiquita. Pero no de embarcarte de barco, embarcarte de avión. Sí, pero dices embarcando, tu vuelo, embarcando, cuando estás subiéndote. Tenés razón. Punto Caramelo. Cuando quieras. Donde quieras.

Escuchamos a Sabrina Carpenter, que va a estar el tercer día del Lollapalooza. Sol, ahí te quiero ver. Ahí estaremos. 4 minutos para la una. Gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad que te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu pedido y tu compra online en biomarket.com.ar y te llevan el pedido a la puerta de tu casa. Todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica, puedes seguirlos en Instagram como @biomarketorgánico. Y vamos a almorzar unas empanadas muy ricas de Las Rojas, que son verdaderas campeonas tucumanas. Las encontrás en Dorrego 1003 o en Instagram como lasrojas.empanadas. Son campeonas tucumanas de verdad, ¿eh? La de Humita es una cosa de locos. Ay, me encanta, fam. Carne a cuchillo, todo divino. La verdad, una gran mañana enamorada hemos pasado. Enamorada de hacer radio los sábados a la mañana. Sí. La verdad, porque es fabuloso el equipo que ha trabajado. ¿A qué, Sol? A destajísimo. A destajo. A destajo sería, pero ella dice destajísimo. Porque bueno. Se toma sus licencias, como lo saludamos ocurre. A Juli Shulkin primero, que está volviendo de sus vacaciones. Última. No, yo primero saludo a los que hoy no vinieron. Ah, ok. Porque no están escuchando, básicamente. Y para que lo anote Recursos Humanos. No, pues es todo merecido. Bien, Chapa bien, Vargas, bien, bien. Le mandamos un beso enorme. Es la que más se va, ¿no? Bueno. Caradura. Bueno, es que extraño. Yo sabés que soy apegada a veces cuando puedo. Mina caradura sos, ¿eh? ¿Cuándo? Bueno, de hecho te quería decir dentro de poco. Bueno, no te hagas la loca. Dale. Gracias a ese Goldfried, el CRA absoluto. CRA. Y a su bobe, Sara. También le tocan vacaciones ahora a ese Goldfried, así que les deseamos una feliz vacaciones. Felices vacaciones, ese que te diviertas y te relajes. Se va a Brasil y lo indica él porque se auto-opera. Nada de carnaval y esas cosas, de tomar ahí en la playa una cervecita, Antártica, nada. Sofi Verón, gracias en la producción, por supuesto, durante toda la semana. Malena Noel en la musicalización. En las redes sociales soy Caro Carbone, gracias, por supuesto. Tenemos en el streaming y transmisión de TV a Pepa Lozano, sí, en la Produ. En el Graf a Mati Marchito, a nuestro dire Fernando Pereira, en la robótica Johnny Pereira. Bien. En la técnica y hoy tareas de producciones varias. De todito, ¿eh? De todito. Lo que le pidas está la número uno. Es Noé Benítez. Sí, le dicen afuera y a 2 minutos antes sí. Arma afuera. Eso lo tenemos que rever, Noé. Claro, pero bueno, sí, está el tema de la afuera, ¿viste? Buah. Gracias al equipo comercial, Gustavo Coluber, Fabián Suárez, Marcelo Berlincheri, Iván Dittel. Facundo Rivera, Francisco Tanito Berlincheri. Exacto, en la coordinación artística y todo lo demás, Pablo Zucca. Es como nuestra propia grilla, ¿entendés? Eso me gusta, como cuando digo la grilla de la espontánea, que digo todos los artistas que se presentan. Estos todos los artistas de Urbana Play, me encanta. Para que vean toda la gente que labura, porque deben decir, estas dos pibas están ahí. Que van las dos hermanas caminando, se juntan ahí, charlan. Sí, lo que pueden decir es para toda esa gente que labura, ¿tampoco van a hablar de estas pibas? No. Yo siempre quiero hablar un poquito más. No, eso seguro. Andrés Pandiela en la dirección. Hoy se quedan viendo todo lo que es el ATP a través de Urbana Play. Con nuestro amigo Pitu de la Paulera. Sí, programa especial y con Julián Masek. Todas las novedades tenísticas. Flor Andersen. Un montón de gente Urbana Play laburando todo el fin de semana ahí desde el Lawn Tennis. Sí. Le vamos a mandar un beso enorme a toda la comunidad caramelera enamorada de este horario. Ya, si Dios quiere, la Virgen, San Expedito, el sábado que viene, equipo completo. Bueno, Solcito, hoy te vas a enamorar. Hoy me voy a enamorar. Sí, ya me junto con mis amigas, le mando un beso a Clarita que me mandó tortilla de papas y focaccia. ¿Y cómo no enamorar? Para el almuerzo. Así que dice, que dijo Clarita, te invito a mi fiesta de bienvenida de otoño. Espectacular, esa es la que va, si Clarita. Si no me equivoco, hay Vitel Toné también. Así que un beso a mis amigas, que es el amor de amigas también. Hermoso, ¿no? buen fin de semana. El lunes, vuelta y media. Es que no me quiero ir. Y bueno, Sol, joda. Es gracias, Juli Pink. Gracias a vos, Solcito Rosa. Y nos vemos igual nosotras todo el tiempo. Ahora, de ellos nos tenemos que despedir. Nosotras seguimos juntos. Buen fin de semana. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Available only at the